Hola, hola y bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Uma-chan. Y bueno, el tema del día de hoy, mascotas en Japón y en el anime. ¿Y tú tienes alguna mascota? Y si pudieras tener cualquier mascota, ¿cuál te gustaría tener? ¿Has tenido alguna mascota favorita del anime? Esa mascota que definitivamente dices, ah, sin esta mascota de ese anime no funciona. Bueno, en lo que empiezan a opinarme y a dejarme sus comentarios, porque ya ando en Facebook. Recuerdan, en Facebook me encuentran como Uma Nexus, U-M-M-A Nexus. Yo de eso, vámonos con música. ¡Y comenzamos! No. bueno, ya estoy aquí de regreso. Vamos a empezar con saludos. Por acá, saluditos a Carlos García, a Carlos Julián, a Héctor Abraham, a Francisco Oliver Méndez, a Jessica Rosano, a Citlali Pérez, a Auden Rey, a Erandeli Saavedra y a todos los que nos escuchan a través de TuneIn o cualquier otra aplicación. Muchos, muchos saluditos desde aquí, desde mi montaña de nieve. Y bueno, por acá, ¿qué nos dice? Carlos García nos dice. Carlos García nos dice. Hola, buen día, reportándome de regreso ya en la oficina, saludos. Bueno, nada más, creo que en la oficina nada más regresan hoy y mañana, ¿no? Porque ya el miércoles otra vez pura pachanga, ¡yay! También saluditos a Julio, que ya me está reclamando, perdón Julio, perdón. También a todos los del WhatsApp que andan por ahí, bueno, por aquí. A todos los que estén despiertos, porque quién sabe cuántos están despiertos. Ahora sí, Carlos García nos dice, con referente al tema del día de hoy, tuve un perro como mascota durante 2 semanas, se lo regalaron a mi hermano, pero como no podía hacerse cargo de él porque estudiaba en otro municipio, y solo iba a la casa los fines de semana, Yo me quedaba en casa por el trabajo, casi no le ponía atención. Además de que mi madre estaba en contra de tener perro, no me dejaba que se metiera a la casa, solo en el patio. Era una vida que la neta no se merecía. Así que le regalé a una persona que sabía que lo trataría bien, y la única mascotas que he tenido desde los inicios de los tiempos son peces. Algunas veces también tortugas, pero la mayoría de las veces son puros peces. La mascota que quisiera tener desde tiempos inmemorables, claro, siendo Carlos, un dragón, claro, claro, porque pues para los que no saben, Carlos García es fan de los dragones y además es signo zodiacal dragón. Así que le gustaría tener, obviamente, algo más terrenal como un león o un tigre. ¡Qué bonito, qué bonito! Por acá, Carlos Julián nos dice, sí, de mascotas conozco uno. Es Kuronegi. Es uno de los mis mejores amigos, pero a la vez es la mascota de una chica que se hace llamar Amalovely. Jejeje. Mi amigo es de Puebla, MX, y su nombre es Roger, pero es conocido como Kuronegi. Ok, tu pedido ahorita lo revisamos, no te preocupes. Ay, por acá, Héctor Abraham dice, buenos días, a punto de escuchar tu programa, Umashan. Gracias, Héctor. Y bueno, Francisco Oliver Méndez por acá dice, Uma Sensei, hola, yo quiero un Shiba Inu. Es la raza japonesa y ha salido en varios animes, ya que siempre pensé que era muy lindo. Saludos. Sus mascotas favoritas del anime, Sadaharu y Elizabeth. Sin ellos el anime de Gintama no sería lo mismo. Pues así es estas cosas de las mascotas y el anime. Hay mascotas que definitivamente marcan y hacen una gran diferencia en los animes. Pero bueno, ¿qué hay con las mascotas en Japón? Los japoneses son raros respecto a las mascotas. Verán, esta situación es o tienes la posibilidad de cuidar una mascota en tu casa o en tu pequeño departamento, y generalmente son mascotas pequeñas, no son perros tan grandes. O por el exceso de trabajo y porque casi no estás en casa, como le pasó aquí a Carlos García, pasa que tienes que ir a rentar una mascota, porque hay lugares en Japón donde rentas mascotas. Te dejan que la cuides, no sé, te dé de descanso, que vayas por ella y que la lleves a pasear y que le des alimento, y te la puedes quedar hasta un fin de semana. El problema aquí es que, pues sí, la renta de la mascota es la mascota que tú escojas, y pues la renta más barata de una mascota son 2.500 yenes por hora, lo que es igual a como $21 por hora. Es un poco caro, pero pues algunos japoneses están dispuestos a pagarlo porque pues les gusta tener mascota momentánea. Y sí, aquí también, como nos dice Francisco Oliver, cierto es que en Japón de las mascotas como que más abundan son, en el caso de los perros llamada Shiba Inu, que es esa raza japonesa de color... A mí se me hace como si fuera un capuchino. De ese café así, color café clarito y mucho blanco. Estas orejas puntiagudas y un hocico largo. Seguramente más de uno lo identificamos por el típico perro este Hachi. El de la película y el de la super estatua de Hachi. Así que bueno... Quienes se hayan atrevido a ver esa película, mis respetos, porque es una película muy triste, esa del perro Hachi. Y bueno, en el caso del gato, está el gato de raza Bobtail, que es un gato que tiene, pues es un gato muy común, suele tener colores blanco, marrón y negro en su cuerpo como manchas. También hay poros blancos o de otros colores. Sin embargo, la característica de este gato es que su cola mide 2 centímetros, es decir, tiene un rabito chiquitito. Chiquitito, chiquitito. Y bueno, también salen muchos animes, dado que es un gato bastante, bastante y común en Japón. En Japón obviamente existen restaurantes donde no solamente te dejan entrar con tu perro a comer, sino que el perro o el gato son parte de los clientes, dado que estos restaurantes pues cuentan con su menú especializado bajo en sales, sin azúcares, o incluso dependiendo del tipo de raza de perro que lleves, es el alimento que le dan a tu mascota o el menú que le dan a tu mascota. Claro que también en Japón pues tenemos, sobre todo ahorita en estas fechas, está la comida tradicional para las mascotas, para empezar el año nuevo. Y por otro lado también está La ropa que le ponen a las mascotas, ¿no? Aquí tenemos como los típicos chalequitos y algunos suétercitos de temporada, los de Santa Claus o los de duendecitos o cosas así. Y en Japón también es igual, depende de la temporada, solamente que allá son un poquito más excéntricos y esto lo llevan a niveles un poco más fuertes. Con correas inteligentes, con correas de lucecitos, con, por ahí dirían, con correas de diamantina. Pero no, en Japón realmente esto de tener una mascota es otro nivel. No solamente es un compañero para tu vida, sino ya pasa a ser pues más apegado a ti, alguien más de la familia, casi como un hermano o alguien importante en la familia. Vamos a ver por acá. ¡Ay, qué bonito! Estamos teniendo fotos de mascotas de todos los redescuchos, bueno, no de todos, de algunos. Pero sí, está padre, pónganme las fotos de su mascota por acá. Citlali Pérez dice, saludos, peleando con mi hijo. Y Suki, Suki es una perrita pug. Que no cooperan con la tendida de la ropa. Suerte con eso. Alex Soria dice, hola Uma-chan, bueno, actualmente esta es mi hija, se llama Dana, porfa, el ending de Black Bullet. Y bueno, Dana es una cocker, si no mal tengo la información de ese perro en mi cerebro, es una cocker, marrón. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con un poco de música? Y bueno, yo regreso, no se vayan, esto es Anime Animate. Yeah!

Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. La leyenda de la máscara terminó. Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector es Venus. ¡Soy Sailor Venus! Y vine para defenderlos. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Regresé. Ay. Por acá, Milagros Napuri. ¡Hola, Milagros! Dice, hola, Uma-chan. Felices fiestas. Felices fiestas para todos. Pues yo he tenido dos cachorritas. Una de ellas ya falleció y la otra sigue con vida. Winnie y Minnie. Tengo un sueño, ¿saben? Hacer una especie de ONG o fundación de albergue para los animalitos maltratados o abandonados. Ay, sí, yo creo que ese es el sueño de muchos. Yo me apunto para tu sueño, es algo difícil, muy complicado, pero sí, suena bastante, bastante bien. También nos pone una foto de Mimi, que, ay, está chiquitita, debe tener unos mesecitos. Y por acá Cristian Lol dice, hola, ¿cuánto tiempo he estado muy liado de taxista familiar? Pero de todas formas, un saludo y feliz año nuevo. Él tiene una gatita que se llama Kitty. ¡Qué bonito! Andrés Hikayane dice, hola Uma-chan, yo tengo perros, pajaritos, pero los reyes de la casa son 5 gatos. Yo los llamo mis hermanitos. ¡Órale! Están enormes. Gatos negros, atigrados, como naranjas, grises. ¡Órale! Yo creo que me corren con 5 gatos. ¡Ah! Buenos días, una linda semana, dice José Daniel. Ya me tocó regresar al trabajo, pero te puedo pedir la canción de Lips de Oral Cigarettes. Ok, vamos a empezar con eso. Y por acá, Carlos Julián dice, muchas gracias, ese tema es muy importante. Ok. Bueno. En el grupo de WhatsApp ya están platicando. Una mini taiga. Yo soy una taiga chiquita. Así es esto. Sí. Regresando a las cosas de Japón. Japón cuenta con un traductor. Hay un aparatito especial. Que es un traductor de gatos. Es decir, tu gato maulla y tú le pones este aparatito cerca de tu gato para que escuche sus maullidos. Y entonces, este traductor te dice, ah sí, tu gato dice que tiene hambre. Ah sí, tu gato dice que quiere ser acariciado. Ah sí, tu gato dice que te quiere. Y de eso se trata este aparatito chistoso. Se supone que es muy funcional. Faltaría ver si es cierto. también cuentan los japoneses con balnearios exclusivos para mascotas. Es decir, pues son lugares de playas ficticias o albercas donde todo está diseñado para que tu mascota tenga un día de balneario espectacular. Desde trajecitos de baño, lentes de sol para perro, Opera gato. Y bueno, hay un chorro de cosas. Obviamente ellos cuentan también a causa de esto, de lo que es estar trabajando mucho tiempo fuera de casa. Ellos tienen también la posibilidad de cuidar a su mascota desde su teléfono con una cámara especial. Y no tan especial, pero con una cámara directamente en su casa para cuidar lo que está haciendo su mascota. O incluso poder hablarles a sus mascotas. También por correo electrónico, es decir, tú en tu oficina escribes a darle de comer al perro. Y entonces hay una maquinita en tu casa que suelta croquetas en el dispensador del perro. O si tú le dices, le mandas un mensaje al perro de te quiero mucho, entonces hay un aparato que dice que tu amo te quiere mucho, cosas así, ¿no? Obviamente todo en japonés, para que el perro pues sienta el amor y no se sienta tan solito. Y bueno, aquí Alex Soria dice, pregunta, ¿a Kero, Kerberos de Sakura Card Captor se podría catalogar como mascota? Y yo pensaría que sí, mientras sea Kero, porque cuando es Kerberos es como más el protector. Sin embargo, cuando es pues Kero es como, ay, como muy extraño, ¿no? Es un niño chiquito y berrinchudo. Pero sí, yo pensaría que sí. Y nos pide el opening de Eleven Eyes. Por este lado, la Stad Frost. Uy, la Stad, hace años que no estabas. Y exactamente eso nos dice. Hace tiempo que no andaba por aquí. Así es, ya me habías abandonado y a todos nosotros. Así como que muy nada más porque sí. Pero bueno, las mascotas del anime. Regresemos con este tema de las mascotas. ¿Qué mascotas del anime conocemos? Ya aquí Alex Soria nos dijo como Kero. Y bueno, yo tengo por acá otras como Chopper de One Piece, que yo no lo considero tanto como mascota. Yo pienso que más bien es pues uno más de los del grupo de Luffy. Pero como mascota, no. Yo pensaría que este sí, no. Porque este sí tiene como mucho que ver, ¿no? Digo, sí está tiernosito mientras no se pone loco. Pero Chopper, yo siento que no. Que es más como un personaje más. Es que sí, y yo soy fan de estas dos pequeñas mascotitas. Son las Moconas de Exholic y de Tsubasa Chronicles, y me parece que salen en algunos otros animes. La Mocona blanca, Soel, y la otra Mocona negra llamada Larg, que son mis mascotas favoritas. Esas son mascotas. Y por supuesto, ¿cómo olvidar a Pechan de Ranma? Este cerdito tan simpático. Por acá Ben Affleck Islas nos dice, pienso yo, para no ir más lejos, Inko-chan de Toradora. Ah, sí, de Toradora. Y es bastante, sí, es bastante gracioso. Aunque de repente finge su muerte, sí es bastante chistoso. Aunque no sería una de las mascotas del anime que me gustaría tener. Es un perico bastante extraño. Bastante extraño. Vladimir dice, me gustaría tener a Sadaharu, aunque destruye mi casa. Elizabeth es un viejo de... Es un viejo de disfraz. Solo un idiota como Katsura lo tendría de mascota. Ok. Milagros Apurí nos dice, mi animal favorito es el panda. Mi mascota favorita, los perritos. Pero vamos, que cuando veo la mirada tierna de cualquier animalito, no me puedo No puedo más y me derrito. Son irresistibles todos. ¡Uy, sí! Incluso esos ojitos rojos de los conejos. ¡Ah, ya ven! Sí, es como dice Carlos García. Chopper no es una mascota, es el doctor de la tripulación. Sí, no, o sea, yo tampoco siento que sea una mascota. Sí, se ve lindo y lo que quieran, pero Chopper es uno más de la tripulación. Y bueno, también tenemos Digimon con todos sus Pokémon, todos sus Digimoncitos y Pokémon con todos sus Pokémoncitos. A Pikachu, a Agumon, claro que sí, a Nevado de Shinchan. Que yo no soy fan de Shinchan, pero... Ay, bueno, hay gente que sí. No terminé. La vez pasada me dijeron, es que Shinchan es como los Simpsons de Japón. Y yo, no, como que eso no me termina de complacer. No me termina de... No, definitivamente no. También otro de los personajes queridos del anime, bueno, está Sadaharu, como ya nos habían dicho, Sadaharu de Gintama. Que sí, ese perro sí me gustaría tenerlo. No limpiar lo que hace porque el perro está enorme, pero sí, está padrísimo. ¿Qué más por acá? Setsuya 2 de... Kuroko no Basket. Ay, todavía no llegó ahí, pero sí, también está ese. Keroro del Sargento Keroro. Yo no siento que sea tampoco una mascota, pero está simpática la ranita. Así le pondría así a una ranita si tuviera alguna vez una ranita. Para los amantes de Puella Magi Madoka Mágica. Bueno, siempre está Kyubi, que si yo tuviera ese mendigo animalito, yo creo que antes de cualquier otra cosa lo ahorco al desgraciado. Pero bueno, hay a quienes les gustó y quienes sí le quieren pedir deseitos, pues yo no pienso vender mi trasero a un gatito. Yéndonos un poquito más atrás, Full Metal Alchemist contaba con Black Hayate, el cachorro que esta chica Risa, bueno, lo tenía bien alineadito porque a pesar de ser cachorro, sí tenía que estar bien educado. Y bueno, ya habíamos mencionado a este Migo de Kuroko no Basket, este pequeño perrito de ojos. Yo digo que son ojos medio maléficos, pero bueno, hay quienes sí les gusta ese tipo de ojitos. Me gustan más ojitos tiernositos, esos que te derrites, así como dice Milagros. ¡Claro! Kirara de Inuyasha, que en aquellos años mozos yo me derretía ante sus pequeños maulliditos. Vladimir CCI nos dice, por cierto, me gustaría tener una mascota, y nos muestra una foto de... No sé si es un chihuahua. Parece un chihuahua. No soy fan de los chihuahuas. No sé qué tipo de animales. Porque a mí sí me gustan los ratones. Siempre he dicho que son ratones como que les dieron algo para crecer. Pero no, las ratas sí me gustan. Por acá Carlos García dice, las mascotas de Asia Argento del anime High School DxD, que en las novelas tiene como mascotas y familiares a puros dragones. Ah, ese todavía no lo veo. Ando en días de... Por acá saluditos a Alejo Aniceto, que nos anda agregando. Bienvenido a este grupito. Ay, de este lado, ¿qué nos dicen? Ay. Inconchan es troll. No es cierto. El perro de Kimi Kitodoke. ¿Pedro Martínez? ¿Así se llama? ¿Pedro Martínez? ¡Ay, sí, claro! Aquí también Modokan nos dice, el gato Dr. Reeves, es así, es una mascota. Claro que sí, ese gatito que trae todo el tiempo el papá de Bulma. Dice, sí, ¡ay, es un divino! Que, por cierto, saliéndonos un timbre del tema, si alguien ha visto ese cortito, ¿no? Ese como tráiler de película que anda en YouTube, que es como una película alternativa de Dragon Ball, hecha obviamente por puros franceses. También sale este gatito, está muy padre, por cierto, el trailer. Si alguien la puede ver por ahí, ahí se los encargo, se los dejo de tarea. Está muy bueno, a mí me gustó. Álvaro dice, yo pensé que ese gato era un muñeco. No, es un gatito. De hecho, hay momentos en donde sí lo agarra y como que lo acaricia. Yo tengo esa idea. Y bueno, vámonos con un poquito de música y yo regreso para felicitar a los cumpleaños del día de hoy. ¡Vamos con música! Esto es Anime Animate, yo regreso. Yeah, alata. Toi sekai no dekigoto mitai ni boku wa kotoku de uso tsuki. Itsumo yume bakari miteru. bueno, ya estoy aquí de regreso. Por acá, Mogokan dice, en el corto de Dragon Ball, el gato del Factor sale como en el minuto 10:30. Así es, sale poquito. Alex Soria dice, ¿y qué hay del perrito que aparece en el High School of the Dead? ¿Sale un perro? ¿Alguien recuerda un perro? Yo recuerdo una escena. Yo recuerdo una escena de ese anime, pero la del perro no. Es más, recuerdo dos escenas, pero la del perro no. ¿No? ¿Hay un perro? ¿En serio hay un perro? Francisco Oliver Méndez dice, Nagoya de Haru. De pequeño quería un pollito. Ay, no, eso de tener perros no. Digo, pollos no. Es este. O sea, es como típico aquí en México que vas a lugares donde venden esos puestitos que están en la calle, de ferias o así, y que venden pollitos de colores o patitos de colores para cuando ya estén grandes, pues ya uses sabiamente su cuerpo. Pero no, yo... ¿Será porque la gente que he visto que tiene esos y que los cuida llega a un punto en donde el pollo se muere? Y ni siquiera ha llegado a la situación adulta, pero bueno. Álvaro Esteban dice... Yo quiero el animal más peligroso del mundo, el pollo de Legend of Zelda. Ok. Un chocobo, eso es lo que quiero, hablando ahorita de cosas. Un chocobo, parece un avestruz gigante. Carlos dice, Kirara de inmediato. Sí, hemos dicho Kirara. Branir dice, el monito de Kyubey también mola, pero solo por el nombre. Creo que era Yuhem. Yuhem lanza algo. El otro no lo voy a decir. La vida de Shin-chan, calzoncillos desde hace 10. Calzoncillos desde hace 10. Ok. Aquí ya me perdí. Desde hace 2 días, Balmón, Faison y Zep. Un tercio de amor de verdadero y 2/3 de preocupación por el padrastro de la traición. ¿Qué? Ok. Bueno. Ya son las 12, ya pasan de las 12. Ay. Así que, tenemos que regresar un poquito. El día de hoy es cumpleaños de Emilio Lavatón y Álvaro Esteban Sardón. Estos dos chicuelos cumplen años el día de hoy. Y pues, como ya es una pequeña tradición aquí en Anime Animate, vamos a poner su canción de feliz cumpleaños. Así que para Emilio y Álvaro, Tomodachi Omedeto. estoy acá. Pues espero que tengan un super día, Emilio y Álvaro, este día de su cumpleaños que... Este día es un poquito especial aquí en México y supongo que en algunos lugares de Latinoamérica también. Hoy es el Día de los Santos Inocentes, así que aguas con eso de las bromas. Por acá dice... Ya me mandaron fotos del perro de School of the Dead. No, pues es que... Sí, mi memoria no cacha cosas tan random. Sí, como que el perro no. Happy. No sé, pero creo que no es mascota como compañero. Perdón por la confusión, pero apenas estoy viendo Fairy Tail. Pues como... Sí da lata como mascota, pero según yo no es mascota tan así. No, creo que no. Pero sí es muy, muy gracioso. Francisco Oliver Méndez dice... Sphinx, el gato de Index, solo por comentar. Ok. Pide No Boots o el opening de Arumayutsu no Index. Ok. Por acá ya habíamos puesto este sí, este ya lo hemos leído. Por acá Carlos García nos dice Happy de Natsu de Fairy Tail. Sí, les digo que eso como que no estoy segura si es mascota, ¿no? Con en Bleach, ¿cómo no es mascota? Bueno, sí, es que entre eso de que son mascotas y no, es como Happy, o sea, es igual, entre que sí es mascota, pero también hace otras cosas. Luna y Artemis de Sailor Moon, claro. Buyo, ¿quién es Buyo? Si me sacan con otro random me voy a morir. Wata en Elfen Light, Incontroladora, Niebla en Heidi, Niebla, Nevado en Crayon Shinshan, Tochuro Maru en Kenshin, Bu en Yu Yu Hakusho, Pen en Evangelion, Tama en Ojina, por mencionar alguno. ¡Uy! Gracias, Carlos. Ahora sí que tú siempre tienes muchas cosas que decir. ¡Wow! ¿Qué raza? Ven, Aflex, ¿qué raza es tu perro? Tiene un perro blanco con negro, es grandote. Se llama Caronte, dice. Está muy bonito tu perro. Está muy bonito ese perro. Francisco Oliver Méndez dice, los robots pueden ser mascotas como Haro de Gundam. Pues yo creo que sí. Bueno, es que recordemos que nuestros animes son muy variados, así que pueden ser bastantes viejitos. Y no tocar el tema de los robots, pero incluso los viejitos también tienen robots. Pues como mascotas, hay temas futuristas y entonces pues se vuelven pues mascotas. No tengo el nombre ahorita de alguno que conozca de robots mascotas, pero sí. Pues no recuerdo ahorita ninguno de mascota. ¡Ah, Buyo! ¡Ya! El gato de Aome. El gato de Aome, sí es cierto. Amstaff. ¿Esa es la raza del perro? ¡Órale! ¡Yo quiero un pitbull! ¡Yo quiero un pitbull! En lo que recordamos más mascotas y ese sentimiento tan bonito, de tener mascotas. Vámonos con más música. Nacho, el familiar de Tsuna en Catequio, dice Alejo. Rey y Hishimaru dice, ya tengo el mío, está aquí conmigo, se llama Toby y está dormido. ¡Uy, qué bonito! O sea que sí hubo muchos regalos de mascotas, quiero pensar. Me han mandado varias de perritos chiquitos. Bueno, ahora sí, vámonos con música. Yo regreso, esto es Anime Anímate, solo por Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica y nada más. No se vayan, yo regreso. Soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Saotome, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más.

yo soy Uma-chan y te invito a que disfrutes conmigo las mañanas de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México en mi programa Anime Anímate, y juntos conoceremos más de la cultura del anime y de Japón. Recuerda, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Hola, soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Por acá Carlos García dice, para los que quieren su mascota robot, creo que sí, traído desde tierras, desde galaxias lejanas, está BB-8 o Bebocho, para quienes lo conocen más cerquita. Y pues obvio sus hermanitos, ¿no? R4, que ya está muerto, y R3-E2. Yo siento que sí, esas sí son mascotas. Mascotas robotitas. Hablando de mascotas, dice José Daniel, yo quiero una pecera marina. ¿Quién me la regala? Pues, ¿la pecera? ¿La pura pecera? ¿Cómo cuánto sale una pecera? Como en... Híjole. No, pues depende de qué tan grande la quieras. Yo te puedo regalar una, pero es pequeña. A ver, por acá dice Milagros, el mapache de Candy. Y por acá Citlali me dice el perro de Belly Sebastian. No he vivido tanto, yo no recuerdo ese. Por acá en el grupo de WhatsApp andan ya nostálgicos. Ya entramos a temas tristes y nostálgicos. Bueno, ¿y no está Caro? ¿Qué es, Carlos? Porque me puso un link para algo de Bebocho, supongo que es el pequeño robotcito que lo puedes llevar de aquí para allá. Porque dice que no es caro, es un pequeño robot. De $150. $2,500 pesos. Entre $2,000 y $2,500, sí. No sé qué es, pero sí. Suena lindo. Haré mi propia Navidad con juegos de azar. ¿Qué onda, Reggie? No, yo creo que los halcones galácticos no cuentan como mascotas. Pero tenían un halcón mecánico, ¿no? Sí, tienes razón, es que tenían un halcón mecánico, así que ahí está. Desde de esos viejísimos. Pues claro, ahí ya salió mascota del año del caldo y la piedrita. Ok, Carlos García nos dice, es un Bebocho, el robot puedes manejarlo con el teléfono o dejarlo que corra en casa para que la reconozca en automático. ¡Wow! Ya pasó Navidad, ¿por qué no pedí esto? ¡Suena genial! ¡Un Medabot! Dice Jesús Rionaba. No, yo nunca dije vieja. Acuérdense que aquí es como los vinos. Añejos, pero ricos. No hay nadie viejo, todos son añejitos, pero ricos. Y hay de gustos a gustos, hay quienes prefieren vinos jóvenes y vinos añejos, vinos más de más tiempo. Nadie quiere a los Medabots. ¡Ay, Jesús! ¿Qué otros? ¿Qué otras mascotas? ¿Alguien recuerda a Kamineko de Uzumanga Daioh? Según yo, es ese gatito que se la pasa mordiendo a una de los personajes. A Arthur de Code Geass. A Karupin de The Prince of Tennis. Creo que ya habíamos dicho Pen. A Pen de Evangelion. ¿Cómo se llama este monito? A Momo, si alguien llegó a ver, seguramente sí, muchos llegaron a ver. Avatar, Maestro del Aire, y Momo. Momo, ese sí era una mascota, se la pasaba dando lata y era muy, muy lindo. A Botán, claro que sí. A Botán de Clana. Sí, si llego a tener un puerco algún día en mi vida, le voy a poner Botán. Pero ahorita quiero un perro. A Hamtaro, bueno, yo empecé con el opening de Hamtaro, pero sí, a Hamtaro. Y pues a todos los personajitos de los de Hamtaro, de Ham Ham. A Colitas, no me acuerdo los nombres de todos, eran un chorro. El topo de Tengen Tops. ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡El topo! Ese topo era genial, que además se arranca la cola para darles de comer. ¡Está genial ese topo! Oh, el perrito de Excel Saga. Excel, sí, ese perro. Con sus enes todos. ¡Au, au! Ese perro ya no me acordaba, qué bueno está ese perro. Ah, bueno, ya. Eso está muy viejo, eso de Ben y Sebastián. Ay, no. Por acá, llegando, ¿quién va llegando? Nati Melgarejo. Melgarejo, ok. Gracias por agregarnos, Nati. Ay. Reggie nos dice, maestra Humanexus, ¿tendrías un tigre de mascota, un cocodrilo o también tendrías un delfín? ¿Cuál elegirías? Yo quiero inscribirme en Estados Unidos, no más que sea en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un grupo de personas que se inscriben a los zoológicos y se les da la oportunidad de cuidar a los tigres cuando son cachorritos. O también en algunos centros de donde los cuidan, donde, ¿cómo se llaman? Reservas. Te dejan cuidar a los tigres o a los leones. Creo que son un año o dos. Para que los cuides, los alimentes, los tengas bien. Y después ya cuando empiezan a crecer, pues obviamente los devuelves para que estén en un hábitat. Pero yo quiero inscribirme a uno de esos. Es así como un sueño de esos guajiros. De esos sueños raros. Sí, porque suena lindo. Suena lindo eso de tener un tigre. Y en alguna ocasión, en aquellos tiempos en México, cuando los zoológicos tenían animales, iba saliendo de la universidad. Imagínense, iba saliendo de la universidad. Y estaba poniéndose un zoológico y estaban los tigres todos dormidos y se me ocurrió tocarle la pata a un tigre que estaba dormido y nada más levantó su cabeza así y me vio así como que, ah, sí, y me dejó acariciarle la pata, O sea, sí, sin broncas. Y fue así como que... ¡Oh! ¡Toqué un tigre! ¡Un tigre dormido y con vida! Y sí, soñé. Fue feliz. Fue muy feliz. Y sus patas son hermosas. Hermosamente grandes. Cubrían toda mi cara. Rey Hishimer dice... Aún odio la Navidad y el Año Nuevo. Pero pues la Navidad ya pasó. ¡Supéralo, Rey! ¡Supéralo! Francisco Oliver dice... Ryo Oki del anime Tenchi Muyo es un cabid, un gato conejo, un cabid. Además es una nave espacial. Ese no lo he visto, pero se ve bonito. Por este lado, Jesús Rionaba dice... Ben y Sebastián. Qué época dorada de las Ouyo-sama. Ah, es que esto está como más atrás de mis tiempos. Yo no recuerdo haber visto en mi vida a Ben y Sebastián. Ah, a ver, un momentito. Ah, ya, perdón. Es que esta garganta. Nati nos dice... ¿Alguna vez has pensado tener una roca mascota? Te contaré la triste historia de mi papá. Cuando yo estaba en la primaria, mi papá no me dejaba tener, mascotas. Así que me dijo que tenía dos opciones. Hacerme de una roca mascota... O comprar una planta. Compré una planta. No quise comprar la roca. Pero sí sabía que existían. Sí existen y sí son... Según yo son caras. Vienen en su cajita de cartón con su... Con su ¿cómo se dice? Con sus virutas de madera. Sí, toda sexy. Sí, pero sí. Esta es mi triste historia. No dije vieja, yo nunca dije vieja. Yo dije que pues ya tienen muchos años. Nunca he dicho que son viejas. Además hay muchas personas jóvenes que han visto animes de la antigüedad. Yo ya dije que no estoy tan chiquita. Claro que sí, Clean de Candy. Pero si ya no habían puesto, es un mapache. Sí, un mapache con orejas raras. Por acá Carlos Ninfla dice... ¡Ay, espérenme! Señor Ranma, espérenme. ¡Ay! Déjate. Ahí está. ¿Qué es la canción? Ahí está. Por acá, ¿qué? ¿Qué nos decían? Carlos Julián decía, yo quiero mi Scooby-Doo, así me gustan. Ah, esos perros enormes, son bonitos. La canción de Hantaro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción de Hantaro? Esa es una buena pregunta. Pues no sé. Ham Hams, creo que se llama. Pero ahorita te la paso. Espérame tantitín. Dino, la compra de rocas. Mejor adopta, hay muchas en los jardines. Ah, claro, sí, mejor adoptamos rocas. ¿Y la planta sigue viviendo? No, pues no. Imagínate, eso tendría como 8 años cuando compré mi plantita. Era una violeta y en unas vacaciones en las que me fui con mi mamá, cuando regresé, obviamente ya no estaba. Ya no estaba la planta. Ay, bueno, es que aquí sí, Totoro. No sé si Totoro cuente como mascota, como dice, como aquí nos comentan, pero yo digo que sí. ¡Es Totoro! Es una deliciosura estar con Totoro. así, imagínenselo todo pachoncito. ¿Qué más? ¿Qué más? CJ7, aunque no sea un animal, es buena mascota, dice Alexoria. Francisco Oliver dice, hablando de tigres, Nagi tiene uno, un tigre otaku y habla, se llama Tama. Me recordó a... ¿cómo se llama? Raja, de Aladín. Este sería mi animal, Kurama, en versión chibi. ¡Ay, qué bonito! Río, ustedes no, sale barato. Tengo un manzano. Ah, eso es trampa. Pero bueno, yo creo que sí, ahí sí. Qué bonito tener mascotas. Sí, eso es súper lindo. Vámonos con un poquito de música. Y yo regreso para despedirme. ¡Va! Así que, bueno, esto es Anime Animate. No se vayan, yo soy Uma-chan. We'll be right back. ser sincera, solo en mis sueños te lo confieso. Mis pensamientos giran en mi mente, cortocircuito me causarán. Ahora mismo quisiera verte, me hace llorar esa luz de luna. La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber qué debo hacer. Un calidoscopio es mi corazón. Luz de luna, guía mi amor. Destellos mil de la constelación, cuento uno a uno y me pregunto por el destino de mi amor. Bello romance, creo en ti. Por sus bendiciones, porque podamos seguir siempre juntos en el pasado, presente y futuro. Enamorada de ti estaré. Milagro hermoso es el que nos sucedió. Casualidad al fin nos unió. Recordaré por siempre tu mirada, la primera vez en que nos vimos. Entre millones de estrellas brillaste, cambió la vida para mí. Cuento uno a uno y me pregunto por el destino de mi amor. Bello romance, creo en ti. Sé que el milagro se dará, es el milagro del amor. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Por acá dice, qué bonito. A mi madre le encantan las plantas. Una vez en la casa de mi suegra estaba jugando y por ahí escuchó que la madre de él estaba hablando. Estando más cerca, ella estaba hablando a una planta. Sí, es bonito. Mi mamá tenía muchas plantas también. Tenía, yo me acuerdo que tenía su macetita de cactus. Era lindo. Y bueno, por el día de hoy ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Yo fui, yo soy y yo seré Uma-chan. Y esto fue Anime Anímate. Y bueno, como les digo siempre, no olviden sonreír, porque una sonrisa nos llena el alma y el corazón de alegría. Los quiero mucho. Y bueno, cuídense de las bromas del Día de los Santos Inocentes. ¡Hasta mañana! Let's 優しい日だもんね。